Sura Tusharh, el sosiego. Esta sura asevera que Dios infundió la quietud en el alma de su profeta y lo predispuso a la comprensión de los secretos y del conocimiento, que alivió el peso de su misión y junto en la profesión de fe su nombre al nombre de Dios. Luego las aleyas señalan que la norma de Dios es que la facilidad va unida a la dificultad, invitando al profeta a hacer el bien y encomendarse a su Señor poderosísimo para que lo ayude. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Hemos sosegado tu alma con lo que pusimos en ella de clarividencia y de fe, y aliviamos con nuestro apoyo el peso de tu misión que te abrumaba, facilitando tu tarea que pesaba sobre tus hombros. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Y enaltecimos tu nombre, disponiendo que los creyentes lo pronuncien junto al nuestro. Son algunas de nuestras mercedes que te concedimos, confía pues en nuestra gracia. Ciertamente que la dificultad acarrea la facilidad frecuentemente. Ciertamente que con la dificultad está la facilidad tantas veces. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Y cuando concluyas con la predicación y las exigencias de la lucha, conságrate a la plegaria y esfuérzate en ella. Y encomiéndate solo a Dios para todo lo que pidas o necesites.